Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 603 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Un muy feliz año para todos, todos nuestros oyentes que pues, nos siguen y que, bueno, empezamos con mucha fuerza en este 2026. Este es nuestro primer episodio del año. Y bueno, con muchísimo gusto le doy la bienvenida a mi compañero Luis García. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Aquí listo, con ganas de platicar después de un buen fin de semana de emociones de la NFL, ya que se dio la jornada de playoffs y estuvieron muy buenos casi todos. Bueno, falta el de los Steelers contra los Texans, que va a empezar en un rato. Pero los que vimos en este fin de semana, yo creo que ha sido uno de los mejores playoffs de la ronda comodín que yo haya visto en mucho tiempo. Es decir, estuvieron parejos, hubo volteretas, hubo definiciones hasta el último, hasta la última serie. Entonces, muy contento por eso, porque yo creo que vivimos la temporada, sí la disfrutamos, pero no hay como los playoffs, que ya es matar o morir. Así es que, pues muy contento, Iván. Gusto de estar contigo, de platicar. Sabemos que Roberto, siendo el otro titular junto contigo de este programa, el día de hoy anda por cuestiones personales y laborales un poco apresurado, entonces no se va a poder unir con nosotros, pero ya lo hará la próxima semana. Así es que Sí, así tú, es. cuéntame, ¿cómo viste este fin de semana? Bueno, sí, muy interesante, realmente como has hecho una buena introducción, pues debo añadir de que estamos comenzando el 2026, pues digamos que estamos en una fase donde estamos en NFL, ya digamos en su prácticamente culminación, playoff. Pero bueno, se vienen muchas cosas que, como todos sabemos, a comienzos de año empieza nuevamente la rueda deportiva a girar en torno a los diferentes especialidades, ¿no? Ya, por ejemplo, vamos a comenzar ya pronto la semana que viene con el Abierto de Australia, que es el comienzo de del primer Grand Slam del año. Pues se irán reactivando los deportes a motor en cuanto a preparativos, presentación de equipos, para entre febrero y marzo, pues empezar nuevamente toda esa parte que corresponde a los deportes a motor, el béisbol, que por ahí viene el clásico mundial, se viene la temporada nueva, campos de entrenamiento, en fin, empieza nuevamente un nuevo ciclo deportivo y bueno, pero yo creo que a lo que vamos a hay dos cositas a las que de las que vamos a hablar hoy, justamente pues digamos que como no hay mucho material todavía, pues comentar solamente dos cosas primordiales. Primero, hablar de la NFL, pero antes de la NFL, comentar de que bueno, esto es una noticia. Cada vez que se habla del Real Madrid, pues se paraliza el mundo, ¿no? Y resulta que en vista de la derrota del Real en la final ante el Barcelona, pues bueno, Xabi Alonso ha decidido separarse del cargo. Obviamente, yo creo que uno de los cargos más difíciles, Luis, en el fútbol es ser técnico del Real Madrid. O del Barcelona. Porque eso es un cargo muy estresante, muy polémico. Y bueno, fíjate, ya tenemos el despido de. Yo creo que sí, yo, no, no, yo creo que es más despido que retiro de él. Y el que va a asumir va a ser Arbeola, que es el entrenador de equipos canteranos, equipos menores. Entonces, bueno, pues comentar que sucedió esto. Y bueno, Real Madrid pues comienza un nuevo ciclo con un nuevo entrenador. Creo que va a ser un año complejo para el Real Madrid. El Barcelona comienza con un muy buen pie y bueno, vamos a ver qué nos va a deparar la primera, esta temporada, pues 2026. ¿Cómo la ves? Perfecto. Sí, también supe de pues esta separación, autoseparación al parecer de Xavi Alonso después de la derrota de la Supercopa, ¿no? Que es el segundo torneo en importancia en España y que le dio al Barcelona su campeonato de Copa número 16, lo cual es de los pocos laureles o blasones donde tiene más triunfos que el Real Madrid, ¿no? Y pues vamos a ver cómo le hace a Arbeola, pero si quien tome eso, pues bueno, a ver, pensemos en los dos últimos anteriores a Xavi Alonso, ¿no? Uno era Ancelotti. Ancelotti y el anterior pues era Zidane. Y los dos fueron muy exitosos, los dos ganaron Champions, los dos ganaron ligas, los dos estuvieron 7, 8 años, entonces es muy difícil llenar esos zapatos. Entonces, quien se aviente el tiro, como decimos vulgarmente, pues lleva las de perder. Sin embargo, tú dime, ¿no lo tomarías si tú estuvieras en una situación similar a Arbiola? Mira, como te digo, ese es un cargo al que yo no quisiera, yo no quisiera estar. No, de plano. Pero alguien tiene que suplirlo. Yo creo que la persona más cercana, porque en estas alturas del partido, ponerte a buscar un nuevo técnico, es como que complicado, ¿no? Muy complejo. Entonces, vamos a ver cómo le va a Arbiola, cómo va a manejar esa presión, cómo va a manejar la prensa, cómo va a manejar todo ese público del Santiago Bernabéu, ¿sabes? Toda la comunidad madridista. Bueno, es bien, algo bien, bien complejo. Entonces, pues bueno, sí, hay mucha. Yo estaba leyendo algo que decía las cinco razones del adiós de Xavi Alonso en el Real Madrid. Y bueno, voy a ser muy, muy, muy resumido. La primera que dicen es que nunca tuvo el apoyo de Florentino Pérez, ese es el primero. No tuve el apoyo de Florentino y bueno, realmente calzar los zapatos de Carlo Ancelotti pues era muy, muy, muy complejo y yo creo que no era el técnico que Florentino Pérez esperaba y por eso dicen que no tuve el apoyo del mismo. Después, la segunda razón, derrotas ante los equipos grandes. Bueno, ya sabemos que la derrota ante el Paris Saint-Germain de 4-0, luego derrota ante el Atlético de Madrid 5-2, ¿ok? Y a pesar de que derrotó al Barça en la primera vuelta y asumió el liderazgo, en la final de la Supercopa, bueno, perdió 3-2. Después, el número 3, según los expertos, el pleito con Vinicius Junior. ¿Ok? Mira, aparentemente no pudo con el brasileño. Y que bueno, le hizo supuestamente varios desplantes según algunas decisiones del entrenador. ¿Ok? Y el número 4, dicen que no consiguió apoyo total del vestuario. Y sabemos que un equipo con un vestuario, o sea, mal encarado, un vestuario difícil, es muy complejo que pueda haber una buena cohesión y una buena sensación en el equipo. Y el número 5, sin estilo de juego. ¿Ok? Dice artículo que no encontró un estilo propio. ¿Ok? Dice que el equipo estaba siempre muy metido atrás y que eso no le gustó a la directiva. Entonces, bueno, estas son las cinco razones principales por las que supuestamente Xavi Alonso se va del equipo del Real Madrid. Entonces, bueno, habrá que ver quién va a ser el sustituto. Ya sabemos que es Arbiola, pero estoy seguro, seguro de que va a ser un interinato y que luego pues vendrá un entrenador con más renombre, alguien que de repente tenga más recorrido. No sé, se me ocurre un nombre, Jürgen Klopp, por ejemplo, por decir algo, ¿sabes? Claro. Bueno, en fin. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que va a suceder con el Madrid y qué es lo que va a, cómo va a marcar esto el rumbo del equipo de aquí en cara a lo que se viene. Muy bien. Pues sí, Bueno, muy excelente. bueno. Eso sería entonces lo que el primer, digamos, la noticia, una de las noticias más relevantes en este comienzo de año. Y otra noticia relevante, pero ya esto es en béisbol, y es que, bueno, finalmente sabemos que hay mucha expectativa por los agentes libres, digamos, lo que queda en el mercado y lo que todo el mundo está a la expectativa. ¿Qué va a pasar con Kyle Tucker? ¿Qué va a pasar con Alex Bregman? Que de eso quiero hablar, que Alex Bregman finalmente ha firmado un contrato con los Cachorros de Chicago por 5 años y 175 millones de dólares, lo que, bueno, ya lo convierte en un pelotero veterano y estaba leyendo las cláusulas de contrato y no tiene rescisión o sea, no le van a permitir no se puede salir del contrato como hizo con el equipo de Boston. Esa es una de las primeras condiciones y que no lo pueden tampoco cambiar. Okay, esto va a ser por 5 años. Yo creo que ya en 5 años Alex Bregman va a ser un pelotero que ya está para el retiro. Y bueno, creo que por eso mismo es que su contrato tiene esas cláusulas, ¿no? Así que bueno, queda únicamente de los grandes, pues quedaría Kyle Tucker, por ejemplo, Eugenio Suárez, que todavía no ha firmado. Creo que hay otros dos peloteros. Bueno, ya firmó también Kyle Schwarber, pero en fin, esta fue la última firma importante, la de Bregman, y bueno, esto también lo quería yo comentar en este comienzo del año. ¿Cómo viste este movimiento? Pues bien, los Cubs, los Cachorros, llevan varios años buscando mantener un equipo competitivo y creo que Bregman ya no es el jugador que era hace 5 años en Houston. Sigue siendo un buen bateador, sigue siendo alguien de poder, pero ya no va a tener sus 35 home runs, 40 home runs como llegó a tener en algunas temporadas. Sin embargo, pues yo creo que ningún equipo despreciaría tenerlo en sus filas. Aunque como lo comenté en el chat que tenemos, pues bueno, ya no puedes construir un orden al bat poniendo a Bregman como uno de los pilares o el principal, sino un complemento, y creo que Chicago lo hace bien. Entonces, me parece que es una buena contratación a secas. En cuanto a los montos de dinero, pues bueno, a veces ya perdemos un poquito la lógica de cuánto es demasiado para un jugador que a lo mejor ya está un poquito quemado o si vale la pena contratarlo por 5 años cuando ya vemos que los últimos 2 o 3 viene cayendo un poquito, ¿no? Sí, claro. Por Pero supuesto. bien en general. Sí. Bueno, y el equipo que quedó con los crepos hechos, como decimos acá en Venezuela, es el equipo de Boston. Se quedó sin, perdieron a, justamente perdieron al dominicano, se me fue el nombre. Oh, entre tanto jugador, Sí, Devers, Rafael Devers. No, a a Rafael Rafael Devers. Devers. Porque Bregman llegaba y él no quería que le quitaran la tercera base. Llega Bregman y ahora Bregman le hace la trastada a los Medias Rojas por más dinero. Y entonces ahora el equipo de los Medias Rojas se queda, como decimos, se quedó sin el chivo y sin el mecate, porque ahora se quedó sin tercera base. Y bueno, van a tener que buscar un jugador o ver cómo pueden hacer para sustituirlo y ver a quién van a poner en. en tercera base. O sea, todo un complejo movimiento que van a tener con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Así que, bueno, es de esperarse, pero bueno, otra noticia que había que tocar en esta ocasión, en Muy vista de bien. que uno de esos peloteros que uno está pendiente de qué logró y cómo va a eso a impactar en los equipos, tanto en el que deja como en el que va a entrar. Claro. Y pues bueno, yo rápidamente antes de entrar a la NFL, si no tienes algo más, me gustaría repasar brevemente la Copa Africana de Naciones, la cual ya está en semifinales. Los resultados de cuartos de final. Fueron juegos relativamente parejos. Senegal le gana 1-0 a Mali o Malí. Marruecos 2-0 a Camerún. Hay que recordar que se está jugando en Marruecos esta copa en esta ocasión. Nigeria 2-0 a Argelia y Egipto 3-2 a Costa de Marfil. Lo que queda en las semifinales para el día miércoles: Senegal contra Egipto y Nigeria contra Marruecos. Y yo te pregunto, Iván, entre estos cuatro, Senegal, Egipto, Nigeria y Marruecos, ¿se encuentra el equipo africano que ha ganado más copas de África con 7? ¿Cuál crees que sea el equipo? Repito, Senegal, Egipto, Nigeria o Marruecos. Vamos a ver. Oye, ¿Qué tanto yo conocimiento sobre fútbol africano tienes? wow, de africano, yo creo que Senegal. No, fíjate que Senegal ha tenido en este siglo XX un buen desempeño, creo que ha ganado 2, pero el que tiene más campeonatos de África es Egipto con 7. Oh, okay, el Sí. equipo de Mozart. Sí, y lo que pasa es que nosotros, digo, obviamente en el siglo pasado no seguíamos la Copa Africana, pero creo que en los 70s y 80s eran un equipo dominador en África y ganaron 3 o 4 campeonatos en esa época. Y bueno, no está mal ahorita darle seguimiento ya a estas instancias, porque es cuando se ponen buenos los juegos y sobre todo Marruecos, recordemos que Marruecos llegó muy. En el último mundial llegó muy lejos, llegó a las semifinales. Entonces, pues bueno, creo que es el candidato porque además está jugando de local. Sin embargo, Senegal es un equipazo y Egipto, pues bueno, ya vimos que históricamente es un hueso duro de roer. Entonces, ya la final se va a jugar el domingo por a la 1 de la tarde, Ciudad de México. 3 de la tarde en Venezuela, por si por ahí encontramos dónde verla. Pues sí, yo la verdad es que no sigo mucho el fútbol africano, pero sin duda que tiene muy buenos exponentes. Marruecos también es un equipo difícil, y Nigeria, Senegal, todos esos equipos son equipos con mucha calidad, sobre todo con un físico pues bastante resistente, ¿no? Son esos equipos duros. Así que Claro. bueno, uno está pendiente para poder verlo. Sin duda que sí. Bueno. Habiendo pues, dado todo este paneo, vamos a ir a lo que nos compete, que es el fútbol americano. Como bien dices en tu introducción, pues ya se dieron los partidos de comodín. Bueno, partidos de verdad increíbles. Yo te soy sincero, yo pensé que iban a haber sorpresas, y de hecho, por muy poco. Iba a suceder esto. De hecho, el partido de Carolina, yo pensé que Carolina iba a poder darle la estocada a los Rams. Lamentablemente no se dio. Y digo lamentablemente porque bueno, uno siempre a los equipos underdog les tiene como cierta consideración, ¿no? Y uno como que se solidariza con el más débil. Pero bueno, son equipos que van a tener un buen futuro, que son equipos que a futuro van a ser competitivos y puede pasar cualquier cosa. Así que, bueno, de todos estos partidos, realmente todos han tenido su magia, pero creo que sin duda alguna para mí el más emocionante fue el de los Packers contra el equipo de Chicago. Me parece que fue una remontada impresionante y un muy mal manejo por parte de Matt LaFleur. Creo que entre el mal manejo de reloj, entre el mal manejo de estrategia y obviamente, por supuesto, también el factor suerte, porque esa patada de Brandon McManus pudo haberle cambiado el rostro a este partido. Bueno, fíjate, gana Chicago y creo que fue para mí el partido más emocionante de todos los que vi en esta tarde. No sé cómo tú los viste, pero para mí fue el más emocionante. Fue un muy buen juego. Yo también pensé que Green Bay ya tenía todo cocinado cuando iba 21-3 en la primera mitad, pero pues Chicago y Caleb Williams pudieron salir adelante. Hay que poner atención en Caleb Williams porque lo hizo varias veces en la temporada, al igual que Bo Nix, lo que nos habla que los corebacks jóvenes están saliendo resilientes, están saliendo luchones, están saliendo que no se dejan vencer fácilmente y bueno, fue un partido muy emocionante, como tú dices. Podía haber ganado cualquiera, de repente hay uno que otro error y como bien recalcas, Matt LaFleur no supo manejar bien. Un poco el reloj, algunas jugadas o mandarlas, etcétera. El otro partido que a mí me gustó mucho fue Buffalo contra Jacksonville. Igual, se anotaron 28 puntos en el cuarto cuarto y quedaron 27-24. Pero lo interesante es este toma y daca que anotaba uno y anotaba el otro y luego anotó Jacksonville otra vez y para cerrar el juego anotó Buffalo. Con una gran actuación de Josh Allen que nuevamente nos hace pensar que es uno de los quarterbacks élite y que lo único que le falta para consolidarse es llegar al Super Bowl. Ya no sé si un campeonato, pero por lo menos que avance, que llegue al Super Bowl. Tuvo 273 yardas con un touchdown aéreo y dos touchdowns por tierra. La gran ventaja de Josh Allen es que puede correr muy bien y tiene buena movilidad para su tamaño. Y no le saca los golpes, entonces no es fácil pararlo. No sé si tú pudiste ver este juego que me pareció muy bueno. Yo pensé que Jacksonville lo iba a sacar porque hizo muy buena temporada. Sin embargo, Buffalo le dio la vuelta. Sí, y también el entrenador de los Jaguars no tomó los puntos cuando tenía que tomarlos. Se jugó una cuarta que no debió de haberse jugado. Y también, obviamente, una patada fallida de este chico, no recuerdo el nombre del pateador de Jacksonville, pero bueno, también fue una patada que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Los pateadores han jugado un papel importante, en este caso negativamente, tanto McManus como este, y como el otro, y como Loop, no se me olvida el gol que falló Loop, han sido fundamentales para que estos equipos hayan perdido. No voy a decir que sea. Pero son puntos que se pierden, que a la final pesan. Y bueno, como todo partido, pues forma parte del juego, ¿no? El que un pateador anote o falle un gol de campo. Eso te cambia toda la perspectiva. En el caso de LaFleur, en el caso de los Packers también, un gol de campo que falló McManus. Y bueno, prácticamente eso también selló un poco la derrota, en fin. Pero sí han estado muy parejos. Y la verdad es que el otro partido que a mí me sorprendió, porque no me imaginaba nunca que los 49ers le fueran a ganar a los Eagles. La verdad, pero a base de coraje, un equipo que ha venido con muchas lesiones. Los 49ers perdieron a George Kittle con una lesión de tendón de Aquiles gravísima. Pierden a una de sus principales piezas, y este equipo durante todo el año, Luis, y tú lo sabes muy bien, ha sido un hospital. Este equipo ha perdido muchísimos jugadores, que tanto en la defensiva como en la ofensiva. Perdieron a Fred Warner, perdieron a Nick Bosa, perdieron a, creo que perdieron un tackle, si no me equivoco. Ahora pierden a George Kittle. En fin, ha sido un año muy difícil para San Francisco, y sin embargo pudieron sacar un partido donde aquí sí te puedo decir que Kyle Shanahan hizo un muy buen manejo del juego con lo que tenía. Y bueno, lograron sacar este partido de los campeones actuales, que yo pensé realmente que iban a llegar al Super Bowl por segundo año consecutivo. Así que bueno, las cartas están echadas entonces. Y vamos, y por último, pues comentar el equipo de mis Patriots, que fue el partido más aburrido de todos. Obviamente, esta jornada de comodines fue el más aburrido, pero lo que pasa es que la defensa hizo que el partido estuviera muy, pero muy, pero muy, muy fastidioso, muy apretado. Y fíjate que finalmente fueron, para ver, fueron Borrega les conectó tres goles de campo, y bueno, y el resto fue y un touchdown de Hunter Henry en el cuarto cuarto. Eso fue todo. Y bueno, entonces el partido se tornó un poco aburrido, pero a fin de cuentas se consiguió el resultado, que era lo más importante. Bien, mira, primero, no pude ver, fue el único de los cinco juegos que llevan, que se han desarrollado ahorita, que no pude ver el de San Francisco contra Filadelfia. Supe que estuvo buenísimo y que Filadelfia, como te digo, no lo pude ver, pero uno, Jalen Hurts no lució, no tuvo un buen desempeño, como que muy apagado, y que también hubo problemas ahí entre AJ Brown y Nick Sirianni, el head coach, lo que habla, pues que ya traían arrastrando conflicto, ¿no? Y que de alguna manera perdieron ambición. Algo pasó con Filadelfia porque pues era el favorito para llegar otra vez al Super Bowl. De hecho, yo los tenía como mis favoritos al iniciar la campaña. Y Claro. algo pasó, perdieron. Creo que el vestidor anda roto. Creo que Sirianni es un buen coach, pero no es un buen motivador. Es un poco arrogante. Y cuando tienes estrellas, pues ahí como AJ Brown, etcétera, pues es más fácil entrar en conflicto que motivarlos, o sea, para algunas personalidades. Y creo que es lo que pasó ahí. Entonces, yo creo que AJ Brown jugó su último juego en Filadelfia. Por alguna razón, eso es lo que siento. Ahora, con respecto al juego de la noche, totalmente de acuerdo. Fue un juego de defensivas. No lució casi nadie a la ofensiva. Creo que Ramondre Stevenson fue de los mejores jugadores de los Patriotas. Tuvo varias recepciones y pues ni siquiera Drake May lució. Lo que sí lució fue la defensiva de los Patriotas, que pues no la había visto yo así de fuerte. Realmente hizo pasar estragos al pobre de Herbert, ¿no? Que pues una vez y luego otra, y luego creo que fueron cuatro o cinco capturas, y lo golpearon mucho. Entonces, bien por los Patriotas, hicieron lo que tenían que hacer, tal vez no fue un triunfo bonito, pero como bien dijiste en nuestro chat, si hoy ganan los Steelers, vamos a tener juego Steelers Patriots el próximo Ay, ay, fin ay. de semana. Ay, ay, ay. Eso va a estar buenísimo, De... buenísimo. Pero primero hay que brincar el escollo del equipo de los Tejanos, que no es un equipo nada fácil. Nada, sobre No, todo con no, una no. fuerte. No, Entonces, bueno. pues mira, los Tejanos son el equipo que empezó 0 ganados, 3 perdidos y terminó ganando 12 de los últimos 14 juegos, incluidos 10 o 9 de manera consecutiva. Entonces están enrachados. Son los favoritos por 3 puntos, pero se proyecta un juego de bajos puntos. Primero por la defensiva. Ninguna de las dos ofensivas son muy fuertes. Es cierto que los Steelers, hay juegos donde han podido lucir un poco la ofensiva, pero también hay juegos donde los dejan en 6 puntos, ¿no? Por el otro lado, si tú presionas a CJ Stroud, lo pones un poquito en problemas, nada más que tienen una arma fuerte con Nico Collins. Entonces, creo que va a estar parejo, creo que va, que hay una posibilidad de que los Steelers ganen, aunque pues los Tejanos son los favoritos. Y hay otro factor bien importante, los Steelers en su casa con el frío a menos de 0 grados o bajo cero, más bien para decirlo de manera como debe ser. Pues va a pesar y yo creo que la gran ventaja, no, la gran opción de Pittsburgh sería si se ponen arriba en el marcador. Si Houston empieza ganando 7-0, 10-0, como le ha pasado a los Steelers en los últimos juegos, ya no se recuperan. Creo que eso va a ser fundamental, pero si los Steelers empiezan ellos ganando 3-0, 7-0, 10-0, le van a poner mucha presión a Texas, y digo a los Tejanos, y es donde van a tener posibilidad. No sé cómo veas tú, si ves algún punto fuerte de Houston o de los Steelers, o al contrario, puntos débiles de ambos. Sí, yo te diría que me gusta mucho D'Amico Ryan como head coach. Me parece que le inyecta mucho mucho al equipo. Y bueno, claro, la diferencia, digamos, en cuanto a mariscales de campo, pues obviamente creo que la edad de Aaron Rodgers le juega un poquito a su lo desfavorece, ¿no? En comparación con lo que puede ser Stroud, que es un chico joven y que tiene mucho más movilidad. En fin, hay que ver cómo se va a comportar esa defensiva y qué tanto puedan presionar Stroud. Como te dije, creo que va a tener que correr mucho Aaron Rodgers. Ya no es tan jovencito y esta defensiva es bastante bastante fuerte. Creo que va a ser un partido de pocos puntos y bueno, tendremos que ver qué es lo que va a suceder. Pero lo cierto es que, bueno, aquí se va a definir el candidato, pues que va a jugar contra los Patriotas por ese último puesto y bueno, el panorama ya cambiaría, ¿no? Para lo que ya para la semana que viene, ¿no? Y cómo se van a definir esos partidos entre, por ejemplo, Buffalo contra Denver. ¿Cuál es el otro? Buffalo Denver es uno de los que está ahí en la americana. San Francisco contra Seattle, ese también va a estar muy bueno. Y los Rams contra Chicago. Ajá. Ya no hablamos del juego de los Rams, pero qué susto pasaron, porque al principio se fueron arriba muy fácil y todo parecía indicar que iba a ser una goleada, digámoslo, pero no, salieron respondones. Carolina, creo que jugaron sabiendo que eran un seguro perdedor y que no tenían justo nada que perder, entonces pusieron cara a la derrota y los Rams sufrieron muchísimo. Muchísimo, muchísimo, así es, así mismo es. Así que bueno, las cartas están echadas. Vamos a ver quién va a ser el rival de los Patriots. Y bueno, el próximo fin de semana promete estar muy, pero muy bueno. Y bueno, ya estaremos pues comentando lo que sucedió el día de hoy y lo que sucedió la semana que viene, que obviamente ya nos va a agarrar con los resultados y las finales de conferencia, ¿no? Que eso sería ya el último paso. Sí, nada más para comentar de ahorita de los resultados. Los dos sembrados número 6 le ganaron a los número 3, es decir, Buffalo le ganó a Jacksonville y San Francisco le ganó a Filadelfia. En caso de que gane Houston, también los dos números 5 le van a ganar a los número 4, es decir, cuatro victorias de los visitantes, a menos de que Pittsburgh gane, y si Pittsburgh gana, pues bueno, quedarían 3-3, lo que también es un poquito de llamar la atención de que no fueron tan favorecidos los locales en esta ocasión. Pero bueno, está muy bueno y ya empezó el partido de los Steelers en este momento, están jugando la primera serie ofensiva Es y correcto. pues bueno, ya llegaron a la yarda 50 y están ya en una primera, tercera oportunidad. Y 7, que pues es donde los Steelers deben de hacer cosas importantes, cosas diferentes, no esperadas, para poderle dar batalla a Houston. Y pues bueno, Exactamente. ajá, sí. No, te iba a decir que, bueno, en vista de que ya comenzó el partido, pues bueno, ya con esto que hemos comentado hasta ahora, pues creo que vamos a dejar el podcast hasta acá para poder, obviamente, disfrutar del partido. Y bueno, creo que como introducción a este año de Rincón del Fanático, pues vamos a, digamos, a proyectar lo que viene para este año, que va a ser muy bueno, muy interesante. Y bueno, por eso arrancamos así suavecito. Para entonces entrar ya en calor ya para la semana que viene y bueno, este partido definitivamente hay que verlo porque promete ser muy, muy, muy interesante. Así que mi querido Luis, pues te deseo un gran año 2026, igual a Roberto que hoy no nos acompaña, pero bueno, confío en que tengan un gran año y que juntos pues podamos siempre estar aquí con toda esta audiencia hablando de deportes, que es lo que más nos gusta. Muchas gracias por a la audiencia también por seguirnos. Y bueno, te dejo para la despedida, para que entonces podamos disponernos a ver este gran partido entre los Steelers y los Tejanos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Igual mis mejores deseos para este 2026, un año más de vida, un año más de existencia de este podcast. Y ojalá ganen los Steelers, porque Roberto y yo somos fanatiquísimos, pero además porque nos permitiría echar no, tener un juego entre nuestros equipos favoritos, Pats y Steelers, y eso le pondría sabor. Por lo pronto, que tengas una excelente semana y que disfrutes lo que haya de deporte esta semana, y nos vemos la próxima. Listo, buenísimo. Entonces, hasta la semana que viene. Bye bye. Bye, Iván, nos vemos.